ahogarme. Ya veré qué, en una pileta de vino y morirme remamado. No escucho como qué. En mi pileta de vino, que levante una mano quien quiere morirse mamado. Ahogado en qué, en mi pileta de vino, que levante una mano quien quiere morirse borracho conmigo. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Y si yo digo así, porque el tigre me pidió que haga un showcito más o menos medio largo. Y dice, dos más y no jodemos más. Así, tres más. No escucho. Más fuerte. Las palmas de todos los negros vienen arriba. ¿Será que será verdad?